supuesto que se encuentra un poquito delicado de salud. Le mandamos un abrazo y un fuerte saludo para que se recupere. Les comento también que ya para la próxima semana estaremos con nuestros amigos y amigas culturianas, quienes ya se van a integrar a este programa de Creando Cultura con Altura. ¿Sabían de dónde viene la palabra Navidad? Bueno, amigos y amigas, les comento que la palabra Navidad es una contracción de la Natividad, que significa natalicio. La Navidad se introdujo en la Iglesia durante el siglo IV y fue oficialmente reconocida en el 345, cuando por influencia de Juan Crisóstomo y San Gregorio se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Navidad. De esta forma, la Iglesia reprimió los ritos paganos que habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana asociada con la Navidad era el Santoral romano, el 19 de diciembre, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Esta se celebraba durante 7 días de fiesta. Ahora comentaremos un poquito cómo se celebra la Navidad en Ecuador. Yo les comento que la Navidad es una fiesta netamente familiar y religiosa. Es la celebración más importante del año, pues todas las familias tratan de reunirse en la cena del 24 de diciembre, donde lo usual es comer pavo y cerdo como plato principal, y como postre los pristiños, que son anillos fritos de masa de harina de trigo bañados con jarabe de panela. A mí me encanta en particular el pavo, porque generalmente mi abuelita es quien lo prepara. En sus casas también lo hacen sus abuelitas. También les comento que la noche de Navidad, a las 24 horas, se reparten los regalos que previamente ha traído Papá Noel para los niños y adultos, los mismos que se encuentran generalmente debajo del árbol y son entregados uno por uno a los presentes. En algunas casas, uno de los adultos se disfraza de Papá Noel y llega con los regalos en un saco y los reparte. Esta tradición era común en los años 60 y 70. Por ejemplo, en mi casa todavía se siguen disfrazando a mis tíos de Papá Noel, y así es como a nuestros queridos primos pequeñitos los sorprende. Y es tan emotivo que muchos hasta se ponen a llorar de la emoción. ¿Por qué? Porque van a recibir su regalo. Por ser el Ecuador un país católico, una actividad muy especial es la celebración de los nacimientos o los portales de Belén, y el rezo de la novena del Niño Dios, que se realiza cada noche a partir del 16 de diciembre. O sea que ustedes ya deben estar celebrando el cuarto día de la novena. Así que, amigos y amigas, a buscar los rezos de la novena y a continuar con esta tradición muy bonita. Esta es una costumbre muy arraigada, y las familias la rezan en sus respectivas casas los 8 días previos a la Nochebuena del 24. Ese día que correspondería al último de la novena, se reza en casa donde vayan a celebrar la cena. Otra costumbre todavía en algunas familias es tener tapado al Niño Jesús durante los días previos al 24 de diciembre, simulando con ello su nacimiento, que es lo que se celebra. En mi casita todavía tenemos al Niño Jesús tapadito, con una manta blanca, como en símbolo que todavía no nace. También me gustan unas actividades que incentivan a los niños para escribir y para tener ese cariño hacia la Navidad, como la escritura de una carta al Niño Jesús. Esta carta debe ser escrita por los niños, por lo menos un mes antes de la Navidad, y en donde ellos manifiestan haberse comportado adecuadamente, por lo que incluyen una lista de cosas que les gustaría recibir el día de Navidad. Me gustaría que me digan cómo es que ustedes celebran la Navidad. Por ejemplo, en mi casita nos reunimos todos alrededor del Niño Jesús, como ya les había dicho, el Niño Jesús tapadito con una manta blanca, todos cantando y rezando la novena. También nos gusta celebrar con una pequeña cena, con pavo y con un brindis especial por la llegada del Niño Jesús. Los niños se preparan para recibir sus regalos. ¿Cómo la celebran ustedes? Me gustaría que nos comenten en nuestra página de Facebook y búsquenos como @ Creando Cultura con Altura. Las personas que más nos comenten, les tendremos preparado una sorpresita. Y bueno, para comenzar con buenas vibras, les dejo con una canción de Daniel Páez. Ven a mi casa esta Navidad. No te despegues de Creando Cultura con Altura. Ya regresamos. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. No tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Y aunque esta noche tú no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. El tema que interpreto hoy, pues es de Luis Aguilé, la escribió en 1960. Hay mucha gente que tenemos familiares, tal vez, lejos de nosotros en la mayor parte del año, y pues anhelamos que llegue este diciembre, esta Navidad, para precisamente eso, compartir con nuestros seres más queridos. Tú que recuerdas, quizás tus padres, un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Creando cultura con altura. Oye, oye, él tiene alma de artista. Bienvenidos a tu segmento Alma de Artista. Hoy nos encontramos con los chicos de Scout del grupo Transval número 15. Tenemos a Gabriel Espín, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Contamos también con la presencia de Andrea Venturini, quien es diseñadora multimedia. Y con Valentina Bautista, que es estudiante de la ESPE, y todos conforman y son parte del grupo Rover. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar mi invitación. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, un placer enorme estar acá en el programa, entonces espero que nos divirtamos bastante. Muchas gracias, Andrea. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Tú eres dirigente de los Scouts. Bueno, buenas noches con todos. En realidad un honor estar aquí para poder compartir lo que las vivencias que hemos tenido y sobre todo las actividades que podemos realizar en esta época del año, que es la Navidad. Ya, Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí encantada de formar parte del programa y muchas gracias por la invitación. Chicos, ustedes todos son scouts y son rovers. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es ser rover, Andrea? La etapa rover es la última etapa que cruzan los beneficiarios pertenecientes al movimiento scout. Son jóvenes de 18 a 21 años que formamos parte de esta unidad. Hacemos bastante labor social, actividades con la gente y está basado principalmente en el servicio para la comunidad. ¿Ya? ¿Cómo puedo ser yo scout, Gabriel? Coméntanos un poquito. Bueno, en realidad para ser scout lo único que el único requisito es ir a las reuniones, obviamente socializar con los integrantes de cada una de las unidades, y obviamente uh-huh. si a la persona le gusta al niño, a la niña, al adolescente, al joven, le aficiona a participar en el grupo, obviamente puede incluirse en las actividades que hacemos anualmente en la programación. Y sobre todo, obviamente, tener afinidad, ya que en los scouts los resultados que nosotros valoramos en un proceso es obviamente formar a la persona con carácter, con disciplina, ser hombres de bien y servir a la comunidad. Valentina, ¿para qué es ser scout? Para mí ser scout es más allá de ser una persona que está voluntariamente aprendiendo, es compartir con los demás, es conocer la naturaleza, conocer más sobre cada una de las personas. ¿Ya? También ser scout es no solo, digamos, ir a una reunión y ya, sino comprometerse, porque cada sábado muchas personas tienen trabajo, estudio, entonces si uno es scout tiene que comprometerse, porque es una pasión, es algo que nos gusta. Ya. Andrea, ¿dónde se están ustedes instruyendo para ser scouts? Nosotros activamos en el Colegio Don Bosco, ubicado en La Tola, y estamos ahí todos los días sábados a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 5 más o menos. Entonces nos pueden encontrar ahí, pueden llegar y solo ser parte del voluntariado, no se necesita nada extra para comenzar en la formación scout. Ya. Gabriel, como dirigente, ¿qué les dices a las personas que nos escuchan y dicen qué son los scouts? Ya hablando prácticamente como cabeza de grupo, de manada, como dicen los scouts. Bueno, en realidad, para ser un voluntario, ayudarnos en el equipo de dirigentes, lo único que se debería tener como requisito es obviamente afinidad a alguna de las unidades que nosotros tenemos en el grupo, como es la unidad de manada, la unidad de scout, la comunidad de caminantes o comunidad de rovers. Y obviamente, como dijo Valentina, tener siempre en mente el compromiso, la dedicación, porque obviamente el voluntariado en un grupo es dedicarle bastante tiempo a planificación, a organización, a reuniones, y sobre todo a tratar de llegar a los chicos con el mensaje que es del movimiento scout. Mira, qué chévere. Vale, en los scouts, ¿qué es lo que te enseñan prácticamente a ti para tu vida diaria? En los scouts siempre es primordialmente la educación en valores. Por ejemplo, cómo empiezas tú formándote en tu familia, en valores, ayudar a tus padres, cuidar de tus hermanos. Y en la parte exterior, en la educación, ser responsables con nuestras tareas, nuestros trabajos, igual respetar a las personas, ayudar al más necesitado. Respecto a divertirnos y la aventura también, está el escultismo, que es explorar en montañas, caminatas. Gabriel, para adentrarnos un poquito más a estas épocas, ya la Navidad en 5 días para que sea ya la Nochebuena, ¿cómo se preparan los scouts para estas fechas? Bueno, en realidad en el grupo tenemos planificadas algunas actividades, las cuales ya las hemos venido desarrollando. Sobre todo nos hemos enfocado en lo que es el servicio a la comunidad, conjuntamente con la unidad de caminantes y obviamente la comunidad rover. Tenemos un pequeño programa que vamos a organizar con lo que es el grupo de lo que son indigentes y vagabundos de la ciudad de Quito, con los cuales daremos una chocolatada, iremos por las calles de Quito, dándoles un pequeño homenaje, algo caliente en las noches que son muy frías aquí en Quito. Otro proyecto que tenemos organizado es la recolección de juguetes, de ropa que tal vez ya los chicos ya no utilicen, ya no les queden, y poder ir a donar a alguna fundación, orfanato, que obviamente sabemos que es un campo vulnerable en el cual no cuentan con los recursos que tal vez las personas de afuera sí lo tienen. Y a nivel grupal, nosotros vamos a organizar lo que es una chocolatada de scout, que es con todos los chicos, vamos a hacer una velada súper chévere, con juegos, con la quema del año viejo de una vez, vamos a tener una programación súper chévere donde los chicos obviamente van a despedir el año. Uh-huh. Y eso por lo pronto. Ya, qué chévere. Chicos, más adelante seguiremos conversando. Además de estas actividades, ¿qué es lo que hacen los scouts cuando se reúnen? Vamos con una sugerencia musical. Don Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel. No te despegues de Creando Cultura con Altura. Ya volvemos. ¿Sabes, mi amor? Debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Continuamos en Creando Cultura con Altura. Nos encontramos en tu segmento Alma de Artista y estamos con tres chicos integrantes del grupo Transvaal número 15 de los Scouts: Gabriel Spin, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional; Andrea Venturini, diseñadora multimedia; Valentina Bautista, estudiante de la ESPE. Todos ellos son integrantes de la comunidad Rover. Chicos, coméntenos un poquito cómo ustedes se desenvuelven cuando se reúnen. Andrea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, en los Scouts hacemos diferentes actividades y cada actividad obviamente está dirigida a los beneficiarios, de acuerdo a su edad. Para nosotros, que somos los más grandes, se podría decir, hacemos diferentes cosas. Por ejemplo, varios de los participantes de nuestra comunidad están formando parte del clown hospitalario, que es ir a visitar a los hospitales para llevar un poco de alegría a la gente. Van disfrazados, a veces ponen sus narices de payasos, van a hacer actividades dinámicas para alegrar un poco a la gente. Entonces, esta es una actividad súper fuerte que realiza la comunidad como parte del servicio Rover. Entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, las reuniones en el mismo lugar, o sea, en el colegio. Ahí nos reunimos igual a hacer dinámicas, a conversar sobre cómo estaba la semana. Quizás es un espacio como para entretenernos, liberarnos un poco del estrés. También se planean actividades a futuro. Tenemos actividades igual al aire libre, son las caminatas, campamentos propiamente. Vale, ¿qué es lo que más te gusta a ti de los Scouts? Y bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que hacen los Scouts, pero lo que más me gusta de los Scouts es que todos trabajamos así en equipo. Ahí nos enseñan a trabajar en grupo, porque en esta sociedad uno individualmente no llega a surgir. Entonces ahí es cuando nosotros aprendemos que la importancia de convivir con los demás y aprender a organizarnos para sacar adelante alguna actividad en grupo. Es lo que más me gusta, porque siempre, por ejemplo, en un campamento para cocinar es un equipo. Y así es como se saca adelante las actividades. Es lo que más me gusta. Oye, qué chévere. Y esas actividades en grupo, me comentabas, Gabriel, tras micrófonos, que tienen distintas etapas, ¿no? Distintas edades. Ustedes comprenden la de Roberts. ¿Qué otras etapas hay en el movimiento Scouts? Bueno, como te dije anteriormente, en cada unidad tiene su etapa de progresión. En el caso de la manada tiene 4 etapas de progresión, la unidad de scout tiene 3, la unidad de caminantes también tiene 3, y en el caso de la comunidad rover tenemos 4. Entonces cada una de estas etapas, los chicos las llegan a conseguir después de haber cumplido algunas actividades. Esas actividades se ven reflejadas o se ven direccionadas o enfocadas a lo que es un plan de adelanto que cada uno de los chicos debe cumplir. Entonces, en ese plan de adelanto, obviamente, se les programa actividades como son servicio a la comunidad. Tienen que hacer lo que son proyectos enfocados a su vida profesional, proyectos enfocados al ambiente, con la sociedad. También tienen un proyecto de viaje en el cual los chicos tal vez reúnen, tal vez ahorran, trabajan durante algún tiempo y de esa manera pueden viajar a nivel de Sudamérica, a nivel de país, al puro estilo como está de moda ahora de los mochileros. Entonces, este es un proyecto que ellos también deben llegar a conseguir. Ya, entonces esas son las etapas del... Y para conseguir, digamos, una pañoleta, ¿qué tienes que hacer? Realmente, o sea, la pañoleta a nivel de lo que es la comunidad rover, nosotros la entregamos después de ver que obviamente el chico que ingresó, obviamente un miembro nuevo al grupo, le esté gustando, ¿sí? Sobre todo que esté poniendo de parte en las actividades, que asista constantemente a las reuniones, que se lleve bien sobre todo con los chicos, con los dirigentes, que ayude, que coopere. Y que sobre todo su comportamiento, su entrega al grupo, sea enfocado todo al movimiento scout, o sea, bajo el método educativo que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahí se hace, obviamente, ya un postulante para adquirir la pañoleta. Interesante. Bueno, me comentaban también que para ser scout, ustedes necesitan también saber los mandamientos y también saber algunos valores que tienen los scouts propiamente, ¿verdad? ¿Cómo se aprenden? ¿Eso va en el transcurso de la trayectoria o solamente lo aprenden por osmosis? Bueno, en realidad nosotros nos basamos en lo que es los 10 artículos de la ley scout. Que es un scout es leal, es digno de confianza, es amigo de todos, no deja nada a medias. Bueno, en total son 10, ¿no? Y, o sea, en sí, nosotros queremos infundir todos estos 10 artículos, no como es en el colegio, que te tienes que memorizar, que te tomo lección la próxima semana, sino que a través de las actividades, de las vivencias que los chicos tienen, se van dando cuenta de qué artículo estamos topando en ese momento. Entonces, en ese punto, el dirigente es vital, porque el dirigente tiene que planificar alguna actividad que sea direccionado a eso. Y sobre todo indicarles qué es lo que se está haciendo con esta actividad. Siempre cada actividad que nosotros tenemos en los scouts tiene un objetivo. Ya, qué chévere, chicos. ¿Y qué otras actividades ya se están preparando para las personas que puedan integrarse y compartir y participar y conocer a los scouts? Porque muchas personas dicen, voy scouts. Andrea, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, creo que en primer lugar hay que aclarar que no son Boy Scouts, sino Scouts en general. El movimiento es un movimiento inclusivo, tanto para hombres como para mujeres, entonces Scout es la palabra adecuada, por cuestiones de inclusión y demás. Y para el nuevo año, primero para finalizar este año, tenemos planeado unas caminatas entre las ramas mayores, porque es un poco más fácil manejarnos entre ramas mayores. Entonces tenemos planeado ir a Mindo, entonces vamos a pasar allá la noche, hacer un pequeño campamento, esta cuestión como entre amigos, entre familia, un poco más personal. Entonces sería súper chévere que la gente se anime a visitarnos, no es nada difícil, solo es cuestión de actitud, ir un sábado y de seguro les gusta. ¿Ya? ¿Qué recomiendas de Vale para las personas que están ahorita diciendo, sí, me interesaría conocer qué hace un scout? ¿Y qué les dices a las personas que nos escuchan y que están decidiéndose asistir los sábados al colegio Don Bosco? Bueno, que se animen bastante porque no se van a arrepentir. Además de, invertir el tiempo, ¿no? El placer del tiempo, porque son actividades que nos ayudan a nosotros también en nuestra vida futura, a crecer personalmente, porque nos enseñan a encontrarse uno mismo, saber para qué uno es hábil, qué es en lo que nosotros tenemos que mejorar o en qué tenemos que superarnos más. Ya, gracias, Vale. Y Gabo, como dirigente, ¿qué expectativas tienes de los chicos que estás tú a cargo para este fin de año que ya se viene, estas Navidades? ¿Qué les dices a los que te están escuchando? Realmente yo me reintegré al grupo en mayo de este año y así le estoy cogiendo la rienda a la comunidad Robert desde hace muy poquito tiempo. Entonces, como dirigente, yo me he propuesto para este nuevo año hacer actividades súper chéveres con las cuales los chicos desarrollen algunas capacidades, aptitudes que estoy viendo yo que en las cuales ellos están un poco que en las cuales están con flaquezas y sobre todo incentivarles a los chicos que nos visiten, que en realidad nuestro grupo es súper chévere. Activamos en el Colegio Don Bosco a las 2:30 de la tarde los días sábados y como dijeron Andrea y Valentina, realmente no se van a arrepentir. Tenemos bastantes chicos, tenemos de todas las edades. Obviamente hay que aclararles que tenemos niños desde los 7 hasta los 21 años que pueden visitarnos y que las reuniones son súper chéveres. Gracias, Gabo. Y finalmente, ustedes si desean mandar un saludo a las personas que nos están escuchando, pueden hacerlo en este momento. Andrea. A ver, yo quiero saludar a la comunidad Robert porque nos estuvieron insistiendo bastante, así que ahí va el saludo para ellos. A todos les queremos muchísimo y ojalá que nos estén escuchando, si no, no. Vale. Igualmente a todos nuestros hermanos Robert y los demás del grupo también, si nos están escuchando, también a mi abuelita, un saludo allá en Carapumbo. Gabo. Bueno, yo sí, obviamente quiero saludarles a todos los chicos de la comunidad Robert, a Edison, a Esteban, que lamentablemente se fue de aquí por motivos educativos, a Francis, a Linda, a Lizeth, a Pablo, a Pao, a Steffi, a Valentina, bueno, está aquí, a Vane y a Wendy, que nos está escuchando desde Cuenca también. Ya ven, nos escuchan también en Cuenca y en otras partes del mundo. Así que chicos, muchísimas gracias por haber venido a Creando Cultura con Altura. Esta radio y esta casa es suya, así que ustedes sean bienvenidos y bienvenidos cuando ustedes necesiten. Y ya saben, muchísimas gracias. Regresamos en Creando Cultura con Altura y nos vamos con la canción Cuando los Reyes Vieron al Niño. No se despeguen. Los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Al niño en un...

Mauricio Pantoja, director del Teatro Samadhi, y también, en esta ocasión, director del espectáculo Fantasmas de Navidad, inspirada en el cuento escrito por el señor Charles Dickens, Cuento de Navidad. ¿Por qué razón decidimos hacer una adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens? El Teatro Samadhi, siempre que se pone a la tarea de hacer un nuevo espectáculo, se pone una premisa fundamental, es decir, que este tema que vayamos a hacer debe ser necesario para cada uno de los participantes del espectáculo, en este caso necesario para los actores. El tema que veíamos que atañía a lo que es esto del cuento de Navidad es principalmente la familia, por el hecho de ser la Navidad. Entonces nos ponemos a investigar sobre qué hay detrás del símbolo de la Navidad, qué es lo que confluye dentro de todo esto que hace que estas fechas sean tan importantes para muchos, tan ridículas para otros, tan desagradables, pero en el mayor de los casos, mayoría de los casos, mejor dicho, que sea una actividad placentera para las personas que lo practican, que practican la Navidad, que la disfrutan. Si Dickens escribiría el cuento de Navidad en este siglo, creo que lo que cambiaría probablemente sería la ciudad en la que se desarrolla. Tal vez Tokio, quizás Nueva York, tal vez Sao Paulo, donde el personaje principal, que es Scrooge, tal vez no sería un comerciante, sino un político o quizás un productor de teatro aburrido que no sabe qué hacer. Pero por lo demás, el sustento que hace al cuento de Navidad no creo que variaría mucho, porque en la genialidad de Dickens está que logra sacar lo esencial del ser humano, no los conflictos que tenemos como personas, y también las luces, los brillos que están dentro de nosotros y que debemos buscar la manera para que estos afloren. ¿Qué villancico de Navidad hace enojar más a Scrooge y por qué? Yo creo que el villancico que le molesta más al señor Scrooge es Ya llegó la Pascua, que es un villancico que lo encontramos en la tradición afro de la costa atlántica de Colombia, que es muy movido y que justamente te está hablando de que hay que festejar la Navidad y todo eso, al muy estilo afro de la costa del Caribe. Particularmente creo que no, ningún fantasma de la Navidad tiene mal aliento. En especial el fantasma del presente es un fantasma muy limpio, muy pulcro, no creo que tenga ningún mal aliento. El que sí creo que debe tener mal aliento es el fantasma de Jacob Marley, que es el amigo íntimo de Scrooge que le viene a avisar sobre estos eventos que le van a ocurrir. La comida favorita de Scrooge es un pan que lo tiene guardado en su bolsillo desde hace semanas y que incluso les cobra arriendo, alquilera a los mohos que van saliendo en ese pan. Y esa pregunta, yo creo que el fantasma que marca más a Scrooge es el fantasma del futuro, pues en el fantasma del pasado vio lo que no pudo hacer y ya no hay remedio, y en el fantasma del presente pues se está perdiendo lo más lindo que podría hacer, y el fantasma del futuro pues le muestra lo que le queda, lo que va a cosechar después de haber sembrado todas estas cosas en este tiempo. Queremos invitar a todo el público a que venga a ver Fantasmas de Navidad el 17 de diciembre en el Teatro Ayacatari, que se encuentra en la Supermanzana C, en Carcelén Alto. Los invitamos, no olviden, este domingo 17 de diciembre en el Teatro Ayacatari a las 11 de la mañana. en el Teatro Ayacatari, que se encuentra en la Supermanzana C de Cárcel en Alto. Queremos invitar a todo el público a las presentaciones de Fantasmas de Navidad en el Teatro El Triciclo, que está en la Casa de la Cultura. Las presentaciones son 21, 22, 23 y 24 de diciembre. Las presentaciones del 21, 22, 23 de diciembre son a las 7:30 de la noche. Pero para que no me digan, ah, es que no pude ir porque tenía que comprar el regalo para la mami, qué sé yo, la abuelita, tienen chance de ir el 24 de diciembre a las 11:30 de la mañana al Teatro El Triciclo, que está en la Casa de la Cultura. Los esperamos a todos, no pueden perderse. Van a ver todos los fantasmas de la Navidad, van a ver al fantasma de Jacob Marley, van a ver a Scrooge comer un pan delicioso. Los esperamos. Ah, y si quieren algún contacto, alguna información al respecto, si quieren venir en grupo, venir de alguna provincia, pueden llamarnos aquí. Creando cultura con altura. ¡Pare, señor, pare! Espere, señor, que vamos a viajar. Continuamos en Creando Cultura con Altura. Bienvenidos a tu segmento Vamos a Viajar. Hoy conoceremos un poquito del Parque La Carolina para todos y todas las personas que nos visitan. El Parque de La Carolina tiene una extensión de 64 hectáreas. Se halla en el corazón del Quito empresarial. La demarcan las avenidas Eloy Alfaro, Naciones Unidas de los Chiris y Amazonas. En este espacio verde, cada semana se recogen 40 toneladas de basura. El municipio calcula que 50.000 personas pisan esta área de recreación cada semana. Eso lo convierte en el parque más visitado de la ciudad. Tiene 7 baterías sanitarias, 8 canchas sintéticas de fútbol con acceso libre, 7 canchas de tenis de uso gratuito, 7 restaurantes, una pista de atletismo de 800 metros, un parque acuático, una pista de bicicross, otra de estilo libre. Además, está lleno de árboles de eucalipto, de pino, una laguna que de seguro a ustedes les encantará visitar. El Parque de la Carolina es uno de los espacios públicos más representativos y visitados de la ciudad. Tiene y cuenta con un área de 67 hectáreas. Se ha convertido en un referente de recreación urbana e interacción social para más de 220.000 personas que lo visitan mes a mes. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, ejecutó el proyecto de regeneración integral, la Nueva Carolina, que transformó a este emblemático parque en uno de los más importantes de la región. Estas son las principales obras realizadas: la pista de skate, la laguna El Quinde, la zona canina, Boulevard y Plaza de las Flores, entre otros. ¿Por qué no visitar por estas fechas el Parque de la Carolina? De seguro a ustedes les encantará ver cómo la Laguna El Quinde y el Boulevard ya se encuentran adecuados por estas fiestas de Navidad. También les comento que en el Boulevard y Plaza de las Flores se encuentra la escultura del campeón olímpico ecuatoriano Jefferson Pérez, y se habilitó un espacio ideal para el desarrollo de expresiones culturales y artísticas, tal como nos gusta y compartimos en Creando Cultura con Altura. Desen una vueltita por el Parque de la Carolina, aprovechando estas fiestas de unión. Les dejo con una buena sugerencia musical aquí en Creando Cultura con Altura. Nos vamos con la canción Desastre de Suburbia Ska. No te despegues de Creando Cultura con Altura. Ya regresamos. Thank you. Que hacer, aquí te damos las opciones. Con ustedes, nuestra agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a la agenda cultural. Hoy les comentaremos que este 21 de diciembre en Cispal se estará proyectando la película de El joven Karl Marx. El Cispal se encuentra ubicada en la avenida Diego de Almagro y Andrade Marín. Ustedes pueden disfrutar de esta película el jueves de 6:30 a 9 de la noche. No se pierdan este 21 de diciembre a partir de las 18:30. Una película de Raoul Peck. Involúcrense. También les comento que este 22 de diciembre se estará presentando Navidad de la Floresta 2017. Es una iniciativa autogestionada por los vecinos y el colectivo cultural de La Floresta. Se propone un recorrido por las calles de este tradicional barrio de Quito. Durante estos dos días podrán pasear por sus alrededores, apreciar sus casas patrimoniales, conocer a su gente, visitar talleres de oficios tradicionales, de artistas y artesanos, diseñadores de ropa y accesorios. Este colectivo cultural sigue festejando a su lindo y emblemático barrio. Año tras año La Floresta se llena de fiesta, alegría, muchas sorpresas y en Navidad estará llena de magia y creatividad. No se pierdan en La Floresta este 22 y 23 de diciembre. También les comento que el 22 de diciembre habrá una gran marcha por los animales. Por todos los animales, por todos los que han sido explotados, oprimidos e instrumentalizados por este sistema. Esta marcha se va a realizar este 22 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Y lo organiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. Este 22 de diciembre se estará presentando Arte, Terror y Leyendas de Quito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de 7 a 8 y el sábado de 9 a 5. Amigos y amigas, como el tiempo es corto en radio, me alegra mucho haber compartido con ustedes esta noche en Creando Cultura con Altura. Muchísimas gracias por seguirnos en redes sociales como @ Creando Cultura con Altura. También pueden seguirnos cada martes a través de la www.radiocce.com a las 11 de la noche. Quiero mandar un saludito a la familia y a las personas que nos están escuchando en este momento. Un saludo para Yesenia, para Gaelito, para Jefferson Tipán, un besito y un abrazo para Adriancito y también para nuestro amigo Marcelo, quien se encuentra escuchando el programa. Un saludito también para Rogelio y Rosa. Y para los cumpleaños de esta semana. Lucy Burbano, quien ya cumplió hace dos días, le mando un abrazote a una compañera querida. Un saludo para Marco Vinicio Rubio, que está de cumpleaños el día de mañana, para Israel Carras. También para Juan Sebastián Jarrín, que su cumpleaños es este sábado. Un beso y un abrazo para las personas cumpleañeros y cumpleañeras de esta semana. Para comentarles que no se pierdan nuestro próximo programa, que estaremos presentando a nuestros amigos y amigas culturianos, quienes ya se encuentran listos y preparados para darles la mejor información y para que ustedes los conozcan en casita. Yo soy Jennifer Barahona y me despido muy gustosa de haber compartido con ustedes. No se olviden de buscarnos en Facebook como @ Creando Cultura con Altura. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de seguirnos martes tras martes. Involúcrate, deja tu huella. Muchas gracias.